Bueno, hermanos y hermanas, pues buenos días. Después de un tiempo, desde la última predicación que tuvimos aquí, que era, si os acordáis, el día 29 de julio, sobre la primera parte del Hijo Pródigo, vimos una semblanza, una visión, una panorámica de lo que era la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola que es de la que ningún predicador ha prescindido nunca, porque es una gran parábola y una gran enseñanza. Bueno, pues hablábamos de la personalidad, en primer lugar estábamos hablando del hijo, de ese concepto un tanto erróneo, que pensamos que había el hijo bueno y el hijo malo, cuando luego, a fin de cuentas, vemos que ninguno era perfecto. Y veíamos enseñanzas de cómo el hijo se fue a aquella tierra lejana, que significaba una tierra amplia, una tierra donde se podía hacer lo que quisiera, una tierra donde no había restricciones, donde no había normas, donde se podía actuar a sus anchas, donde cada cual hacía lo que le parecía bien. Eso es lo que nos da la idea cuando se fue a aquella tierra remota. Y el Señor le hizo pasar por esas circunstancias para que se diera cuenta de todo lo que había dejado en la casa de su padre. Y decíamos que esta parábola se puede aplicar tanto para los creyentes como para los que no son creyentes. Es decir, para aquellas personas que han gustado y que han deleitado la casa del Padre, como también para aquellos otros que no han estado en la presencia del Señor y el Señor está esperando que vengan. Pero vamos a seguir para no ocupar demasiado tiempo. Y decíamos que la historia en sí comienza cuando el hijo pródigo despierta un día y tiene conciencia de que lo que está pasando no debería estar pasando. Tiene conciencia de pecado. Se da cuenta que en la casa de su padre muchos jornaleros vivían mucho mejor que él. Y analiza la situación y se da cuenta y se despierta como si estuviera viviendo una pesadilla, y en aquel momento se rompen las cortinas de las tinieblas y ve la claridad. Dice, en la casa de mi padre los jornaleros viven mejor que yo. Había llegado a la situación extrema, guardar cerdos. Guardar cerdos era, en aquel tiempo, lo peor. Lo peor. Hoy siguen produciendo grandes piaras de cerdos, tanto países árabes como algunas zonas de Israel. No para ellos, pero para la exportación, porque es una industria, un negocio como otro cualquiera. Pero en estos tiempos del Señor Jesús, cuidar cerdo era ya lo peor a lo que se podía llegar. Hoy vamos a analizar desde que el hijo se da cuenta, pero vamos a centrarnos hoy en la figura del padre. Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 59, Jeremías 2, 19, dice así la palabra: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Aquí, a través del profeta Jeremías, está el Señor dando una advertencia clara de lo amargo, de lo triste, de lo lamentable que es estar fuera de la presencia del Señor. Haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ahora me voy a ir al Evangelio de Lucas, donde estaba esta parábola que estamos leyendo, en Lucas 15. Nos vamos a ir a Lucas 15, versículo 20. Y vamos a ver un detalle ahí curioso. Lucas 15, versículo 20. Dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y se echó sobre su cuello y le besó. Mirad que el pasaje nos sugiere que el Padre salía a otear el horizonte cada mañana. Porque dice que lo vio cuando aún estaba lejos. Cuando aún estaba lejos. El Padre tendría esa sensación de que un día venía. Y él no quería perderse ese momento. Estaba oteando en el horizonte y lo vio de lejos. Y esa es la actitud del Padre. Siempre mirando a ver quiénes son los que vienen a él. Pero hay un versículo en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4, que lo vamos a leer también, para que nos demos cuenta qué es lo que se estaba moviendo en el corazón del Padre. Oseas 11, cuatro. Si alguno lo cogéis antes que yo, pues lo leemos y así vamos adelantando tiempo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio, y puse delante de ellos la comida. Dice, con cuerdas humanas los atraje. Es decir, parece como que Dios está haciendo una presión silenciosa, con cuerdas humanas los atraje con amor, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, y puse delante de ellos comida para que comieran. Fijaros que está dándonos aquí una imagen sencilla, una imagen que todos la entendemos, como cuando hay dos personas enamoradas y parece que hay algo, hay alguna atadura invisible que te atrae a la otra persona, que te atrae a la otra persona. Hay algo ahí que no se ve, pero hay unas cuerdas, hay unos enlaces que están operando ahí continuamente. Dice también en Jeremías, capítulo 31, versículo 3, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo hace, diciendo, con amor eterno te he amado, y por tanto, te soporté con misericordia. Te soporté con misericordia, te apoyé con misericordia, te sostuve con misericordia. Y están ahí dándonos la idea del Padre esperando al Hijo, pero con todas las fuerzas de su mente y su voluntad, queriendo que el Hijo vuelva, deseando que el Hijo vuelva. Y allí está el Padre oteando el horizonte, oteando el horizonte. Y algunos podemos decir, es que no tenía el Padre otra tarea. ¿Sabéis cuál era la tarea primordial en ese momento para él? Que volviera a su Hijo. Eso era lo prioritario. Eso era el motivo de que cada mañana estuviera oteando el horizonte hasta verlo venir. No lo vio allí por casualidad. No salió un día y dijo, bueno, voy a salir hoy. Y ese día dio la casualidad que vino. La idea que nos da el pasaje es que miraba de lejos a ver quién eran los que pasaban por aquellos caminos y si alguno de ellos era su hijo. Me da esa idea cuando el Señor le dice, a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos, le dice a Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Padre extendiendo las manos, atrayendo con lazos, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, sosteniendo al ser humano. Y el Señor Jesús, cuando viene aquí a la tierra, ¿cuál fue su prioridad? ¿Cuál fue su principal tarea? Salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores, y para ello tuvo que hacerlo muriendo en la cruz. Dijo el Señor Jesús varias veces, he venido a por los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico. La principal tarea de aquel padre no era otra que velar cada día para ver el regreso de su hijo. Cuando llamas a un médico en una urgencia, vienen los del 061 y vienen con todo su aparato y con todo su artilugio y se plantan en la casa, lo que más le interesa es el enfermo. Si tú estás allí y a lo mejor ni te saludan, porque ellos no van allí a una reunión social, van a sanar o a curar o a hacer lo posible por la vida de ese moribundo. Esa era la principal tarea del Señor Jesús. Esa era la principal tarea del Padre. Velar. y con esas cuerdas, con esos vínculos amorosos, demostrar cada día a la humanidad que nos ama. Demostrarlo a través de la creación, demostrarlo a través del universo, sorprendernos cada día con cosas nuevas para que cada día nos enamoremos más de él. Esas son las cuerdas que usa el Padre. No unas cuerdas de imposición, de obligación, de esclavitud, sino unas cuerdas amorosas. Unas cuerdas que no tienen nada que ver con la religiosidad. A veces, hermanos, nos acomodamos a la religiosidad. Pero ya sea religiosidad católica o evangélica o carismática, cualquier tipo de religiosidad no es bueno delante de Dios. Porque el Señor lo que dice y lo que quiere es el arrepentimiento. Cuando los profetas estaban, bueno, pues Jerusalén era el centro de la vida religiosa. Y allí estaban ellos con sus sacrificios, allí estaban con sus fiestas solemnes, allí estaban con sus canciones. No había una canción o un cántico de Israel que no dijera Dios es bueno. Y por eso nos pensamos que Dios podría estar contento con aquella situación. Y sin embargo, ¿qué les dice en Isaías 1:14? Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy ya de soportarlas. No estaba Dios satisfecho con los ritos que se hacían allí. No era eso lo que el Padre quería. El hijo pródigo, cuando se da cuenta de su situación, allá en aquella tierra remota, lo que menos necesitaba era una religión. Alguien podría haberle dicho, bueno, pues, llégate a tal o cual escuela filosófica o religiosa y allí te... Lo que necesitaba era el perdón y lo que necesitaba era el amor del Padre. No necesitaba hacer unos ritos. No necesitaba prepararse para cuando ya estuviera en mejor situación volver al Padre. El Padre dice que lo vio cuando estaba aún lejos. Y muchas veces, hermanos, cuando Dios llama a las personas, parece que es que se tiene que dar el caso de que la persona esté en la iglesia o haya venido a escuchar la palabra o haya venido regularmente. Dios ya ve a las personas desde lejos. Ya ve a los que quiere atraer para él desde lejos. Y espera que las cosas se vayan produciendo. Las críticas más duras que recibió el Señor Jesucristo eran de los fariseos, precisamente de los religiosos. Tenían las críticas más duras y más crueles, y le decían que comía con pecadores y que recibía a los publicanos y que... Claro, el Señor sabe que todas estas críticas en absoluto le importaban porque él estaba desarrollando la función de sanar y de curar a los más necesitados, a los que realmente necesitaban. ¿Para qué querían los perfectos la misericordia de Dios si ya eran perfectos, según ellos? Allí está el Padre, con los brazos abiertos. Y esta historia tiene dos aspectos. Yo no sé si habréis, que seguramente sí, porque es una historia que todos conocemos, pero tiene el aspecto triste de la situación del hijo, con sus fracasos, con sus caídas, con sus contradicciones, que es el aspecto tuyo y el aspecto mío, con nuestros altibajos, nuestras caídas, nuestros días buenos, nuestros días malos, nuestros días de euforia y nuestros días de pesimismo. Y esa es la parte triste de la historia. Pero la parte alegre de la historia es que el Padre siempre está allí con los brazos abiertos para recogernos sin ponernos ninguna condición, solamente el arrepentimiento sincero. Solamente el arrepentimiento sincero. Dios está allí en el trono de su majestad, porque estamos hablando del Padre. Dios está allí en el trono de su majestad y cuando se levanta es para juzgar a las naciones. Pero cuidado, vamos a escuchar esto también. Cuando se levanta es para recibirnos con los brazos abiertos. Y el mayor privilegio que pueda tener el ser humano es que el Dios del universo, el Dios de la creación, esté esperando con los brazos abiertos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fueron las palabras de este muchacho. Hermanos, conozco casos de personas que han estado en la iglesia. Personas que se fueron. Personas que no están a gusto. Personas que me han dicho a mí personalmente, me cuesta mucho trabajo volver. Me cuesta mucho trabajo volver. Porque hay ese obstáculo, ese impedimento, ese hándicap que impide que la persona reconozca su situación y realmente se arrepienta, porque eso es lo verdaderamente difícil. Ahora, yo veo aquí a un señor de una hacienda, a un señor de una casa con sirvientes, a un adinerado, podríamos decir, saliendo a recibir a un muchacho que no tenía merecimientos ningunos, que no tenía ningún tipo de mérito ante su padre. Se había ido, lo había malgastado todo, lo había hecho todo mal, una cosa detrás de otra. Y allí está el padre, recibiéndolo con los brazos abiertos, con misericordia. ¿Te puedes imaginar el Señor cuando estábamos en delitos y pecados saliendo a nuestro encuentro con los brazos abiertos? Saliendo a nuestro encuentro a recibirlo y decir, bienvenido. Nadie podía imaginar. No entraría en la mente de nadie que todo un señor ya mayor, con una hacienda, con criados, con propiedades, con bienes, saliera allí a recibir a un muchacho que había hecho todo lo contrario a lo que tenía que haber hecho. Pero ahí está la lección. Ahí está la originalidad, por así decirlo, de la sabiduría, de las parábolas que el Señor Jesús ponía a las personas. Algo que era inconcebible estaba pasando en esa historia. Todo un padre esperando a un hijo que no tenía méritos ninguno. Yo no sé el día, ni he hablado nunca de esto, me parece a mí. Yo no sé el día exacto de mi conversión. Ni sé si fue una vez o fueron dos veces o tres. Pero sí sé que algo cambió. Y sí sé que cuando una persona conoce cada día mejor al Señor, te da más perfectamente cuenta de todos los defectos y todos los fallos que tú tienes ante la santidad de Dios. ¿Sabéis qué pasa a las personas que están lejos de Dios? Todo lo contrario. Cada día se creen mejores personas. Decía un creyente, tú entras a una habitación oscura y te miras a un espejo. ¿Y qué ves? Lo que tú quieras ver. Ahora, si yo entrara a esa habitación y me mirara en el espejo, me vería con 23 o 24 años, con el pelo negro, sin barriga, más o menos una imagen aceptable, y yo vería lo que quisiera ahí. Pero si alguien llega en ese preciso momento y digamos que revienta ese momento y da la luz, pues tú te ves en el espejo tal y como eres. Porque a la luz se ven las cosas de otra manera. Pero ¿quién tiene la culpa, el espejo o tú? Cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos lejos de su voluntad, cuando estamos en otras cosas que no pertenecen a la voluntad de Dios, llega el momento en que nosotros llegamos a vernos cada día mejor. Son los otros los que están fallando. Pero cuando nos acercamos con humildad, con reverencia, con arrepentimiento sincero a los pies del Señor, nos damos cuenta cuántas cosas nos han sido perdonadas. Cuántas cosas nos han sido perdonadas. Dice que el Padre sale y en el versículo 20, que es fundamental, se echó sobre el cuello y le besó. Con besos de amor. ¿Cuál era en ese momento el sentimiento del padre? Alegría, gozo, satisfacción. Su hijo ha vuelto. Estaba muerto. Estaba prácticamente muerto. No estaba en el infierno, no estaba ya en la situación irreversible, pero estaba muy mal. Estaba ya viendo los primeros síntomas de una condenación eterna. Y todavía, por la misericordia del Padre y la obra del Espíritu Santo, pudo darse cuenta que lo estaba haciendo mal y volver al Señor. Esta sociedad, hermanos, nos está quitando el concepto de arrepentimiento. Porque es un concepto que va ligado al concepto de pecado. Y como no se habla de pecado, ¿para qué hablar de arrepentimiento? Pero si hoy en día el pecado, ¿quién habla de pecado? Pues si no hay pecado, ¿para qué arrepentirse? Y es paradójico incluso que hasta en ciertos tratados de evangelísticos, pues no se habla de arrepentimiento. Y hemos visto cómo se intenta disimular la cuestión para no hablar de arrepentimiento. Y el evangelio que se está predicando hoy. ¿Se está hablando de arrepentimiento de verdad? ¿De arrepentimiento genuino? ¿O simplemente, pues que vengas al Señor Jesús, que ya verás cómo las cosas te irán mejor? Pero ese no es el evangelio del arrepentimiento. Ese no es el evangelio genuino. Porque tú, cuando estás cerca del Señor, cada día te ves más imperfecto delante de Él y cada día tienes más motivos para arrepentirte. Pero cuando te alejas, te sigues viendo mejor. Te sigues viendo, pues, que no está tan mal la cosa. Que eres una persona, que tienes una familia, que tienes una iglesia, que tienes todas estas cosas que empiezan a distraerte y a quitarte, a quitarle el verdadero sentido. Pero la palabra clave que yo veo aquí en esta parábola es cuando el hijo se da cuenta y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya está, esa es la palabra clave. Eso es lo que había que decir, eso es lo que había que sentir, eso es lo que había que tener dentro. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay una historia curiosa, yo no la sabía. Pero buscando y preparando en lo que es algunas cosas que aparecen curiosas en la Biblia, si nos vamos al libro de los jueces, en el capítulo 12, desde el versículo 1, no lo vamos a leer entero, pero hay una batalla ahí entre los de Galaad y los de Efraín. Hay una guerra. Y al final ganan los de Galaad. Y los de Efraín querían salir huyendo. Y para enterarse ellos quién eran los que eran de verdad de un pueblo o de otro, le hicieron que pronunciaran una palabra. ¡Qué cosa más curiosa! Y le dice: venga, tú, di Shiloet. Shiloet, como la chía andaluza cuando decimos ducha, o dicen los sevillanos ducha. Bueno, esa es, Shiloet. Y muchos decían Shiloet con una S normal. Ese, a matarlo. Porque no lo había pronunciado bien. ¿Y eso qué quería decir? Que no era de ese pueblo, que había que matarlo, que era enemigo. ¿Qué cosa, no? Bueno, pues te enteras luego después que en la Revolución Cubana, cuando estaban allí los españoles, dijeron, di naranja. Y los españoles peninsulares decían naranja. Y los cubanos decían naranja. Y los canarios también se escaparon algunos porque pronunciaban casi igual que ellos. Y por esa palabra sabían quién era español peninsular y quién era español de las colonias. ¿Qué palabra usa el Señor para perdonarnos? ¿Qué palabra usa el Señor para darse cuenta que somos auténticos nosotros? Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice el Señor que en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el Padre nos abraza y nos dice: hijo. Y ya no es ese Dios justiciero y riguroso y estricto, es el Dios Padre, al que nosotros los creyentes podemos llamar Abba Padre. Es el Dios de amor y de misericordia. Es el Dios que nos da todo a cambio de nada, sin merecérnoslo nosotros, sin ponernos condiciones. Pero luego, del corazón agradecido del ser humano, tiene que salir esas obras de arrepentimiento, esos frutos del Espíritu Santo, tienen que salir de ahí para realmente atestiguar que ha habido una auténtica conversión. El hijo perdido dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre no podía hacer otra cosa sino perdonarlo. Escribirlo ya en el libro de la familia de nuevo, porque ya estaba yo otra vez. Cuando nos ponen un nombre de pequeños, vamos cargando con ese nombre sea feo o bonito, vamos cargando toda la vida con el nombre. Y llega los momentos, a lo mejor de gloria, y vemos nuestro nombre escrito en un sitio, ¡oh, qué satisfacción! ¿Cuánta ilusión a mí, por ejemplo, me hacía cuando al principio de escribir en el periódico veía mi nombre allí puesto? Te hace ilusión. También para las cosas malas, cuando viene una multa y ves tu nombre allí, no te hace ninguna gracia. Pero, según la costumbre, como yo le digo a muchos de este pueblo, un día verás tu nombre en las esquelas de ahí, de la puerta de Herminia, y en las que hay en el Imperial, y en las que hay la esquela mortuaria. Un día estará tu nombre, con el que te has identificado tantos años, estará ahí escrito. Y poco después, estará en una lápida en el Camposanto. Pero el creyente no se queda ahí. El creyente sabe que el Padre misericordioso le ha dado una herencia y le ha dado un nombre nuevo. Él ya nos tiene escritos en su libro, con nombres nuevos, porque Él hace nuevas todas las cosas. En la reunión de personas de distintas edades y de distintas procedencias, como somos nosotros los que estamos aquí, seguramente que ahora estáis pensando cada uno o sacando vuestra propia reflexión, sacando pues un compendio o un resumen de lo que hemos estado hablando aquí y demás cosas, a lo mejor, que a mí se me han pasado porque el tiempo tampoco es muy amplio y no puedo tampoco extenderme más. Pero si hay algo en nuestra conciencia, hermano, y ahora hablamos para creyentes, si hay algo en nuestra conciencia que está apartándose de la misericordia de Dios, que nos está alejando de Dios, que nos está haciendo ir por caminos que no son los correctos a los ojos de Dios, no lleguemos nunca a la situación límite de este hijo pródigo. El Señor nos está avisando. Maridos con mujeres, hijos con los padres, novios con las novias, fidelidad, obediencia, sujeción, armonía. Somos la familia de Dios y la familia de Dios tiene que tener armonía, tiene que tener algo distinto a lo que se está viendo por esas calles. Si hay necesidad, sabemos que Él ya nos perdonó una vez, para siempre. Pero también tenemos que lavarnos cada día de las impurezas que vamos cogiendo a lo largo de este caminar. Sabed siempre que hay un Padre misericordioso, que hay un Padre con los brazos abiertos, que quiere arrepentimiento de verdad. Y cuando es un arrepentimiento de verdad, no es decir, como hacen las religiones, hoy me arrepiento pero mañana vuelvo a lo mismo. Cuando hay un arrepentimiento de verdad y un arrepentimiento genuino, es romper con el pecado. Es que el pecado ya no sea una constante en tu vida, ya no sea un hábito como otro cualquiera en tu vida. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, es normal, porque no le conoció a Él. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que estas enseñanzas maravillosas que sacamos de este pasaje del Hijo Pródigo nos hagan reflexionar. Y la próxima vez hablaremos, no sé cuándo tocará otra vez, pero hablaremos de lo que recibe ese hijo cuando vuelve a casa. Que el Señor bendiga su palabra.